Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todas nuestras radioescuchas. Yo soy Stephanie. Gracias a toda la gente que está sintonizando ya la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Hoy estamos en un programa más de Mujeres Alterando el Sistema, de su franja Infractoras de Mentes. Muchas gracias a la gente que está ahí en el carro, en el bus, escuchándonos. Bueno, les recordamos que durante todo el mes hemos venido hablando sobre el consumismo a propósito de estas fechas navideñas y, bueno, ya mismo fin de año. Y bueno, donde el tema de la espiritualidad es muy presente, y parecería que justamente en estas fechas de Navidad, por ejemplo, se manifiesta con un montón de fuerza. A veces podemos pensar que lo que creemos o nuestras creencias son algo así como una verdad absoluta. Es decir, que no hay nada más en el mundo que pueda contradecir aquello que hemos aprendido durante años y años. Y una de esas ideas muy fuertes es, por ejemplo, que existe un solo Dios, o que Dios ha sido el creador de todo en la Tierra. Y bueno, el Dios que en nuestra sociedad hemos aprendido viene de una religión que se llama judeocristiana, o lo que conocemos como religión católica. Sin embargo, en el mundo existen muchas otras deidades o muchos otros dioses y diosas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Recuerden que ya estamos al aire y que nos pueden llamar al 2220-966 para comentar sobre el programa, o también pueden buscarnos en nuestra fanpage Infractoras de Mentes. Pero antes de seguir, nos vamos con nuestra dupleta de Tonolec. Tonolec es un dúo musical argentino de la ciudad de Resistencia, de la provincia del Chaco, integrado por la cantante y periodista Charo Bogarín y el músico chacareño Diego Pérez. Su estilo se caracteriza por la fusión de la música electrónica con el canto étnico de la etnia Toba. El 25 de mayo del 2014 formaron parte de los festejos por el aniversario de la Revolución de Mayo en el marco del espectáculo Somos Cultura. La cantante Charo es tataranieta del cacique guaraní, nacido en Clorinda, en la provincia de Formosa. En 1976, su padre, congresista peronista de las Ligas Agrarias, fue desaparecido o asesinado por la dictadura de Videla, por lo que se mudó con su hermana y su madre, maestra de frontera, a la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco. El principal objetivo de Tonolec es crear música con raíz, volviendo su mirada hacia las raíces musicales más profundas del lugar donde fueron criados. En la música de Tonolec se une lo ancestral con lo contemporáneo de manera justa y armoniosa. Las canciones tradicionales que aprendieron les fueron transmitidas directamente por los ancianos de la comunidad Toba del Chaco y por los coros de los niños de las comunidades guaraní de Misiones. Vamos con dos canciones de ellos, Cinco Siglos Igual y Techo de Paja. Dogon huele que la chiña en pago cuatrigo pugara y gobi. Manantial de veneno, natachil que mazoy, sin posilo machena. Lel tagasi sheran al hoyo, naga y laga, y soberbia y mentiras. pegan mi piel. Tengo una forma con techo de paja. Visítame niebla de cada mañana. Tengo una hija que reza en silencio a su dios amor. Tengo una casa con techo de paja. Visítame niebla de cada mañana. Tengo una hija que reza en silencio a su dios amor. Y regresamos, eso fue Tonelec, la pueden igual buscar en su página o también en el YouTube, ahí que puedan seguir escuchando su musiquita. Bueno, entonces sería importante empezar diciendo por qué nos pareció, desde Mujeres Alterando el Sistema, hablar sobre este tema y poder discutir en torno a la existencia de un dios o dioses que fundamentan la vida concreta de las personas, ¿no? Creemos que la espiritualidad frente a la vida y frente a todo lo que hacemos diariamente es parte de nosotras y de nosotros, y por eso es que nos pareció importante hablar sobre esto y sobre las deidades y cómo también esos dioses o Dios también están en nuestra vida como impedimento muchas veces de poder liberarnos y de poder hacer otras cosas. Entonces muchos estudios muestran que una de las deidades más importantes, inclusive dentro del cristianismo o del judeocristianismo, ha sido el sol. Entonces nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el sol con todo esto? El sol milenariamente ha sido uno de los dioses principales que ha constituido muchas culturas, y sobre todo porque el sol no ha sido una divinidad solamente abstracta, ¿no? Como algo que se adora porque está ahí, sino que sobre todo porque el sol logró y hasta el día de hoy logra hacer que la vida persista en las cosas más mínimas. Por ejemplo, pensemos en la cosecha, pensemos, si no habría sol, simplemente nuestro planeta no podría existir. Y claro, por ejemplo, los indígenas, los incas e inclusive las culturas preincaicas podían ver eso y se daban cuenta, ¿no? El sol también era lo que podía hacer la diferenciación entre el día y la noche, aunque parezca muy obvio, en una sociedad donde ahora todos estamos mecanizados y donde nos despertamos, nos bañamos y luego salimos, parecería eso como muy obvio, pero si es que no existieran, digamos, los ciclos de la vida, los ciclos de la cosecha, la vida no podría ser lo que es ahora. Y el calor, por ejemplo, y fundamentalmente el alimento. Ahora pensemos en otra de las deidades que se usaba antes, las estrellas, que forman constelaciones y que son una especie como de mapa en el cielo, porque ayudaba a las culturas a ubicarse, porque también ayudaba a mirar, según la posición de las constelaciones, en qué época del año estábamos. Lo mismo pasa con la luna y con la tierra. Bueno, la tierra, que es la que provee de toda la alimentación, el agua, etcétera. Y todas, digamos, estas deidades formaban partes fundamentales para sostener la vida. Es decir, eran como deidades concretas, ¿no? O sea, que estaban en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. No solamente como algo que estaba ahí y a quien se adoraba solo por estar ahí, sino que tenían un rol concreto en toda la vida. Y milenariamente también han existido culturas que no han adorado solamente un dios, por ejemplo, pensemos en el hinduismo, sino que consideraban cada aspecto trascendental de la vida motivado por una de estas deidades. Por ejemplo, pensemos en la muerte, el dios de la muerte, el dios del amor, por ejemplo, en la maternidad, la siembra, la cosecha. Y en épocas en donde la disputa por los territorios era lo que definía la vida y totalmente el cotidiano de la gente, por supuesto habían los dioses y las diosas de la guerra. Y claro, también están las religiones que consideran a un solo dios como el creador de todo y como el dador de todo, ¿no? Y que a quien, digamos, nos ha prometido el paraíso eterno y a quien también se le debe la redención. Entonces, ahora vamos como un poco a conversar qué es lo que ha ocasionado la existencia de estas deidades en nuestra vida. Pero antes de seguir, nos vamos con una canción de la chilena Evelyn Cornejo que se llama América Sí. De Dios te sometes o te mueres, indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Es un poquito del extracto de la canción de que acabamos de escuchar, de Evelyn Cornejo. Bueno, pero primero igual un saludito a Andrés en nuestra cabina, que igual muchas gracias también por todo el trabajo. Y bueno, entonces, ¿qué ha pasado históricamente? Que es una de las consignas, ¿cuál es una de las consignas más fuertes de las religiones? Por ejemplo, en la religión católica siempre se parte desde el pecado y el perdón, la redención, lo que hemos escuchado. Y al mismo tiempo se profesan valores como la bondad, como ser correctas o correctos, decir siempre la verdad, no robar. Y hay un evento, un hecho histórico muy importante que fue, digamos, la crucifixión de Dios, y que a partir de eso el sacrificio es como una de las cosas centrales en esta religión, en donde las mujeres también tenemos mucho que decir frente a eso. O sea, si pensamos en nuestra vida y si pensamos en todo lo que hemos hecho o lo que nos han enseñado, el sacrificio ha sido una de las premisas principales. Siempre pensar en tus hijos, siempre pensar en tu pareja. Y Claro, y la consigna, digamos, contraria a eso parecería ser como, no, primero yo, segundo yo, tercero yo, que es algo que siempre hemos escuchado. Pero claro, o sea, son valores los dos, tanto el sacrificio como el primero yo, son valores igual de individualistas, por ejemplo, igual de individuales. Entonces, no nos enseñan que al luchar o la liberación nuestra también puede constituir o aportar a la liberación de los demás. Entonces, claro, no tenemos como valores en la religión a partir de la resistencia, de la lucha, del poder subvertirse frente a la autoridad, etcétera, porque justamente ellos forman parte de la autoridad. Entonces, igual nosotras entendemos que es difícil porque tenemos creencias y porque creemos muchas en Dios o muchos creemos en Dios, y eso nos ha ayudado un montón en la vida. La pregunta es, a nivel global y a nivel societal, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado con nuestra sociedad y qué papel tiene la religión en eso? Entonces, muchos de estos valores, si pensamos, nos darían mejores personas, ¿no? Y haría inclusive que el mundo cambiara, etcétera. Pero las religiones no son un cúmulo de profesas morales. Guardan también un profundo contenido político. Entonces, yo veía un documental en donde se decía que la religión y que inclusive la existencia de Jesucristo había sido una especie de mito sumamente pensado para poder en ese tiempo poder oprimir a la sociedad, por ejemplo, israelí, ¿no? O el contexto del Medio Oriente que se daba en ese momento. Entonces, no es casual, por ejemplo, que religiones profundamente poderosas como la judeocristiana hayan tenido relación directa con los imperios y ahora con los gobiernos. No es casual que dictaduras como la chilena, la argentina, la brasilera, por nombrar algunas, hayan sido financiadas y apoyadas por la Iglesia Católica, por ejemplo. No es casual que en el mundo, donde miles de miles mueren cada día, cada segundo, por no tener agua o comida, el Vaticano es el país más rico. Y entonces, ¿qué pasa ahora con todo lo que creemos? O sea, ¿qué hacemos con la fe, por ejemplo? ¿Qué hacemos, lo que les preguntaba antes, qué hacemos con cosas que son reales, ¿no? Con cosas que, con la esperanza, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde le situamos en la vida? Entonces, bueno, nosotras realmente no tenemos una conclusión para ustedes, pero lo que sí es poderles invitar a no desligarlo uno de lo otro. O sea, no pensar o no ignorar que lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, y con nuestra fe y lo que creemos, no son cosas contrarias. La fe no, o las religiones no son un tema individual, por ejemplo, no es un tema que esté en la iglesia o que esté en nuestras casas, en el retrato que tenemos de Jesús o de María. La religión es un tema que tiene que ver con toda la sociedad y con lo que está pasando, ¿no? Y cómo las iglesias, por ejemplo, son instituciones concretas de poder, como el Estado. Pero bueno, antes de seguir con la asperidad de este tema, nos vamos con una canción de Víctor Jara, un chileno igual que fue asesinado en la dictadura de Pinochet, y que se llama Preguntita sobre Dios. Nosotros siempre fuimos, los chilenos, muy aptos para escuchar las canciones de Argentina, de nuestros hermanos argentinos. Pero uno de ellos, bueno, era especial. Del poeta y cantor Atahualpa Yupanqui. Preguntitas sobre Dios. Thank you. Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo pregunté yo, padre, ¿dónde está Dios? Al tiempo pregunté yo, padre, ¿dónde está Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni confesión. Sudor de sangre minera tiene el oro del patrón. Y lo enterraron los indios, flauta de caña. Y bueno, regresamos, ya estamos terminando el programa. Y nuevamente les invitamos a pensarse en la fe, y les dejamos la reflexión de que las cosas que creemos tienen que ver e influyen en lo que está pasando diariamente en la vida, en nuestra vida, en la vida de la gente que está cerca o no nosotros y en el mundo. Y claro, por supuesto, siempre el mensaje de que hay que intentar liberarnos y luchar para que todos y todas podamos ser libres. Y no permitamos que nada, ni siquiera la religión, que es aquello a lo que nos aferramos tanto, sea o nos oprima. Y no queremos irnos sin despedirnos de nuestra amiga Rosaria Chukiruna, una amiga de Perú que está cumpliendo años, a la que le mandamos un beso enorme y le queremos un montón y le agradecemos siempre por todo ese apoyo. Muchas gracias, Andrés, y nos vemos el día jueves. No se olviden que mañana viene Con Voz desde Abajo. Chao, chao. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de Mentes. Escúchanos todos los días de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura.